economía solidaria para vivir mejor. Esta es una producción del Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Adaptación del testimonio ganador, Una Gran Heroína. Autora, Lurima Esteves Álvarez, Santa Clara, Cuba. Mi madre, ¿qué puedo contar sobre ella? Muchísimo. Era una doctora especialista en oftalmología, o sea, se dedicaba a los ojos. Una destacada cirujana y siempre con muchos deseos de superarse. Ella realizaba guardias médicas de hasta 72 horas. En esos días, yo prácticamente me mudaba para la casa de mis vecinas. Dos mujeres adultas mayores, solidarias, que me cuidaban y hacían mimos. Muchas veces comenzaba las consultas médicas a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche aún seguía en su trabajo. A esas horas volvíamos a nuestra casa, agotadas. Al día siguiente, ella volvía al hospital. Ay, ay, ay, ay, ya es suficiente por hoy. Necesito ir por mi hija. Cualquier emergencia me llaman, por favor. ¿Qué pasa? ¿Otro accidente? ¿Alguien que me dé información? Doctora, un hombre adulto le sacaron el ojo con un machete en una pelea. ¡Ay, páselo a la camilla rápido! ¡Hay que estabilizarlo! ¡Vamos, vamos! Pasada la medianoche y luego de que me durmiera, mi madre se dedicaba a estudiar. Apenas descansaba 4 o 5 horas. Todo dependía del horario de entrada al hospital. Los fines de semana que no tenía guardia o trabajo voluntario, ella y yo, después de hacer los quehaceres de la casa, nos acostábamos en el piso de la terraza a dibujar y a pensar cómo sería el regreso de mi papá, que en ese entonces hacía un doctorado en la antigua Unión Soviética. Cuando tu papá regrese, va a ver todas estas plantas que ambas sembramos en el patio. Él te extraña muchísimo. Mami, también a ti te extraña. Y este dibujo es para él. ¿Crees que le guste? ¿Qué es? No lo ves. La Unión Soviética. Pienso que así es. Sí, amor, así es. Tu papá pronto será doctor y vendrá a ayudar como lo hacemos nosotras. ¿Solo los doctores pueden curar y ayudar? No, amor. Tú ayudas también. Por ejemplo, a doña Francisca y a doña Dolores. Ellas son mayores. A los animales en peligro. Como aquel pajarito que se cayó de su nido, ¿te acuerdas? Si hablamos de personas que servían a la sociedad, mi madre destaca. Mientras me mezo en esta silla en la sala de mi casa, recuerdo lo bien que me sentía cuando me contaba sobre sus pacientes. Tome, este medicamento le ayudará a eliminar las molestias. Por favor, me cuenta cómo le va y si el dolor persiste, viene de nuevo. Gracias, doctora Lurima. De verdad que el dolor era tremendo. Tenía miedo. Perdone la hora en que vine, es que no aguantaba. No se preocupe, es mi trabajo y lo hago con mucho gusto. Disculpe, doctora, ¿qué dijo su niña de la planta que le traje el otro día? ¿Ya la sembró? Ay, sí, disculpe. Sí, ella estaba muy feliz. Y la planta está muy bien. Gracias de nuevo. No, más bien gracias a usted, doctora. Usted nos trata con cariño y respeto. Esta enérgica mujer hacía de todo. Recuerdo cuando salíamos a pasear al Parque Central y nos sentábamos en un banco, a escuchar la banda municipal para ver a las personas bailar. Me encantaba subirme a un carro de 2 ruedas, que era arrastrado por un chivo. Mi madre iba a mi lado para que no me asustara. Esos años de mi infancia fueron inolvidables. Ella me convirtió en la profesional y el ser humano que soy. Como muchas mujeres en el mundo, es una gran heroína. Esta es una producción del Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tema inspirador, Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable. Economía solidaria para vivir mejor, porque nos queda poco tiempo. Vamos pronto a cambiar y dar un